Ándale, jóvenes, ¿qué les damos? Hay quesadillas con grasas, sin grasas, tostadas, guaranas. Con quesadillas, tope, gordita, papas. ¿Cómo lo lugar de este lado, tamarindo, chicas. ¿Con hielo, las dos? Con hielo, por favor. Capítulo 2. Hemisferios. Nuestro cerebro se encuentra dividido en dos partes, en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo habla o maneja la lógica, procesos lógicos, el habla, procesos analíticos, la capacidad aritmética y también la secuenciación de pensamientos, la concatenación de ideas. El hemisferio derecho es el que se encarga de controlar la imaginación, el color, el ritmo, la dimensión y también la conciencia espacial. Es el que se encarga de la creación. En la vida nos encontramos recurrentemente frente a procesos en los que la lógica o la creación determinan el curso de nuestros pasos. La mayor parte de las veces pues, es la imaginación la que más se desarrolla. Eso da por sentado que absolutamente todos los seres humanos somos creativos, pero no todos los seres humanos tienen o tenemos una capacidad analítica más profunda y más elevada. Eso también determina el tipo de personalidad que tienen cada uno de los seres con las que regularmente nos confrontamos o tenemos algún tipo de relación. A lo largo de esta vida, de esta cantidad de años que llevo, el hemisferio que indudablemente más he desarrollado yo es el derecho, teniendo en cuenta que hay una cantidad de procesos creativos que han sido amasados desde muy, muy corta edad, desde los 4 años o menos, pues, pero siempre tengo el recuerdo de los 4 años como la vez que se detonó una pasión particular por la fascinación que me daba el cine, que fue cuando fui por primera vez a cine a ver una película de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que se llamaba El Chanfle. Esa película la proyectaron en el primer teatro de cine hecho para cine en Colombia, que fue el Teatro Olimpia, en Bogotá, que hoy en día ese teatro es un office depot. De ahí en adelante, todos esos procesos creativos los fui desarrollando de manera apasionada, pero con el curso de los años el hemisferio izquierdo tuvo que desarrollarse de manera más enfática cuando empiezo a hacer estudios de posgrado buscando estructurar muy bien las formas de llegar a los objetivos que los procesos creativos me estaban marcando. Bajo esa premisa, también es muy fácil encontrarse con diferentes personas que tienen desarrollado más el uno o el otro hemisferio. Si se tiene una lectura de eso, de los hemisferios y de la forma en que cada uno desarrolla y cada uno comunica y se encuentra con personas, es por eso que es mucho más fácil entenderse con personas que manejen la misma zona que uno, porque básicamente es más fácil comunicar lo que uno tiene en la cabeza y que haya un entendimiento y sobre todo una valoración de eso que el otro determina como importante. Cuando yo te conozco, indudablemente entiendo que tienes más desarrollado en el lado izquierdo, porque tienes una valoración de los procesos analíticos mucho más profunda, pero que empiezas a equilibrar con el paso de los años el desarrollo del lado derecho, potenciando su uso a través de la creación, en este caso artística y plástica. Ese equilibrio más o menos natural es el mismo equilibrio que buscamos absolutamente todos. Como te contaba, yo siempre desarrollaba más el lado derecho, pero me vi en la necesidad de desarrollar el lado izquierdo para llegar a un punto como en el que estoy en este momento, en que puedo o me siento como con cierta capacidad de establecer procesos para gestionar conocimiento a través de vías creativas. Llegar a un punto de equilibrio indudablemente no es fácil. No ha sido fácil y yo de hecho todavía no puedo decir que estoy en capacidad de dominar el tema. Y creo que pasarán muchos años para que lo logre hacer. eso determina que debe haber sobre todo un proceso de paciencia para poder compaginar esas dos lógicas, la lógica creativa y la lógica analítica, porque si bien apuntan a objetivos parecidos, no obedecen a los mismos ritmos, a los mismos tiempos, cuando muchas veces, y eso inevitablemente marca también como principios de vida, donde de alguna manera el pensar, el actuar, el reflexionar va más de la mano no de la comodidad de usar el tiempo porque sí, sino darle un sentido y unas proporciones adecuadas a los objetivos que se han marcado, haciendo uso, en el caso mío, de unas lógicas más creativas o más imaginativas. Eso, por ejemplo, lo confronto contigo, donde tú eres mucho más práctica. Vas al grano, eres puntual, todo tiene que ser mucho más ágil, porque también estás inmersa en un espacio, en un mundo, en un universo que te exige unas competencias mucho más aceleradas, lo que no da necesariamente el ritmo de una academia, por ejemplo. Para nosotros la concepción del tiempo es muy diferente a la concepción del tiempo que tiene una persona en un entorno corporativo. Pero si, por ejemplo, volvemos a algo que habíamos conversado hace tiempo acerca de la productividad de acuerdo al clima y la productividad independientemente de si se es racional o si se es imaginativo, y esa productividad llevada o amarrada a ese estado climático donde hay unas apreciaciones particulares por el clima frío para ser más productivo, por aquello de encontrarse con sí mismo y todo eso. Finalmente ahí, independientemente de si tu proyecto es creativo o es racional, las dos formas de afrontar la vida apuntan a lo mismo. Por ende, los resultados van a ser los mismos. Todo inevitablemente atravesado por una palabra que aplica para cualquiera de los dos hemisferios: disciplina. Para la disciplina, paciencia. Para la paciencia, responsabilidad y pasión. Para la pasión, amor por lo que se decidió hacer. Pónganse cómodos y les invitamos a disfrutar de su vuelo. Si necesitan algo, no duden en llamar a cualquiera de nuestros tripulantes de cabina, que con mucho gusto le atenderán. Le deseamos un viaje placentero. Como todo hay que decirlo, esta canción que va a sonar a continuación la estuve escuchando hace unas semanas. Como estoy en un entorno mexicano, como lo pudiste escuchar al comienzo, con un pequeño recorrido por un mercado mexicano, esta canción se llama 100 años y también me acordó de ti. 100 años de Pedro Infante. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.